¿Qué profundidad tiene el lago Nahuel Huapi? No se sabe. No sabría decirte, sé que es muy profundo. Y el Nahuel Huapi es infinitamente profundo, si no, ¿cómo contiene el Nahuelito? Y no sé cuánto tiene profundidad el lago, para mí unos 20 metros. Y la verdad que ni idea. No recuerdo. No sé, 500 metros aproximadamente. El Nahuel Huapi tiene una profundidad aproximadamente de 450 metros. No tengo la más puta idea. 500 metros de profundidad. Mucha. Creo que está indefinidamente. No he encontrado una profundidad hasta ahora. Y profundidad del lago, 764, ahí yendo para el brazo Blés, frente a la isla Centinela, donde están los restos de Perito Moreno. Si no me equivoco, está registrado la mayor profundidad. No se conoce bien la profundidad del lago. Eso es una de sus características, digamos, que habiendo científicos trabajando en esta zona, no conocer exactamente cuánta profundidad tiene le da como cierto misterio. Uy, debería saber, creo que 500 metros, no, 800 metros, no, 1500, no me acuerdo. Y si te digo te miento, pero pienso que no se sabe, creo. No sé. Prefiero que sea un misterio.